Bueno, contador Rubén Quijano, presidente del Secretariado de Tribunales de Cuentas del país, participa en una reunión de todo el país aquí en La Rioja. Coméntenos su impresión. Sí, están presentes, creo que 21 provincias argentinas están representadas y una cantidad bastante representativa de tribunales de cuentas municipales de distintos lugares del país. ¿De alguna forma tratan de revalorar el trabajo que hacen los tribunales de cuentas en todo el país? Sí, es decir, más que nada vinimos porque esto no es una casualidad que estemos reunidos acá en La Rioja, ¿no? Es decir, si bien estaba programada esta reunión, hemos adelantado la reunión por un hecho de gravedad institucional que está ocurriendo aquí, que es cercenar las facultades o funciones del Tribunal de Cuentas Municipal. Vinimos a respaldarlo al Tribunal de Cuentas y ver, decir, cómo se puede arreglar este grave problema por el cual están atravesando. ¿Cree aún que esto es así, que a pesar de que la ley finalmente fue modificada en la presentación? ¿Cómo? La ley que se presentó en la legislatura fue modificada finalmente. Sí, fue modificada, pero de cualquier manera están cercenando las funciones y facultades del organismo de control municipal. Y bueno, esto es lo que tenemos que tratar de dialogar con el poder político de la provincia, ver qué solución le podemos encontrar. Yo creo que se puede encontrar soluciones al respecto. ¿Qué problema se genera con esto? Y se genera decir de que están cercenando facultades y funciones de uno de las instituciones pilares del sistema republicano de la Argentina, que son los organismos de control. Es sumamente grave. Entonces, hay que, a través del diálogo, a través ver cómo se puede subsanar esto que quizás involuntariamente se ha hecho. Ahora, ¿lo político supera lo institucional en este caso por lo que se ha dado? Sí, el poder político tiene que respetar sí o sí a las instituciones y principalmente, como te dije, sí, a las instituciones de control tienen que respetarla. Control y gestión son dos cosas que van prendidas de la mano. El que gestiona tiene que necesariamente recurrir al control si quiere que la gestión sea transparente. No podemos eliminar un organismo de control ni cesionar de facultades porque estamos yendo en contra del sistema, de lo que dice el sistema republicano de gobierno. Ahora, ¿de qué esto se cae o vuelve a marcha atrás? ¿Depende de la voluntad política o...? Indudablemente que sí. No. En principio, vamos a ir al diálogo para ver, cómo se puede conseguir a través del diálogo con el poder político para frenar esto. Y si no, acompañaremos en todas las acciones judiciales que se lleven adelante. Bueno, sobre esto hay una ley, la última vez se consultó el presidente del Tribunal de Cuentas a nivel provincial respecto a este hecho y lo minimizó diciendo que se va a charlar y digamos que son amigos, es decir, que hay buena relación. ¿No tiene que ver esto o no? Porque esto es institucional, ¿no? No, más allá de la amistad, los dos forman parte del secretariado, tanto el Tribunal de Cuentas Provincial como el Tribunal de Cuentas Municipal. Lo que tenemos que tratar de evitar, entre todo en la sociedad, hay que tratar de evitar que instituciones, que este hecho político del dictado de esta ley, perjudique o las buenas relaciones que hay entre los organismos de control. Nadie es autor, ninguna de las dos instituciones de control son autor de esta ley. Veníamos trabajando, el Tribunal de Cuentas Municipal hace más de 20 años que está trabajando, entonces esto indudablemente... un hecho de esta naturaleza es sumamente grave. ¿Qué aspectos son sobre los cuales tiene que trabajar esta reunión en base al trabajo que viene realizando en todo el país los tribunales de cuentas? No, nosotros, tenemos 4 reuniones al año. Esta, como le dije, estaba programada, pero la hemos adelantado por este hecho grave. Y después tratamos temas relacionados con el control público en la Argentina. Todas los que tenemos, lo que llevamos adelante para precisamente mejorar el control público, que es lo que está demandando la sociedad. La sociedad está demandando cada vez más, mejores controles, de mejor calidad. Bueno, y en este camino que nosotros estamos transitando, en forma permanente. En la provincia de La Rioja, y el caso de la provincia de La Rioja, no tienen, el 17 de los 18 no tienen tribunal de cuenta. ¿Cree que es necesario avanzar pronto en eso? Eso depende de lo que está establecido en la Constitución. Hay organismos que el Tribunal de Cuentas Provincial controla todos los municipios. Hay en otras provincias que tienen tribunales de cuentas municipales. En la provincia de Córdoba todos los municipios tienen tribunales de cuentas, porque así está establecido en la Constitución. Tienen un sistema electivo diferente también al resto de todos los otros, de otras las provincias. Gracias. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias.